Es un oficio, pues. Es un arte. Oficios tradicionales en Mesoamérica, tradición y futuro. Una serie de radio retratos sobre oficios artesanales, tradicionales y dignos, locales e independientes. Rutinas de trabajo, condiciones laborales, problemas y perspectivas. Conoceremos a artesanas, artesanos y sus familias. Escúchalos esta semana en la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y es que el taller de tornos de Don Apolo Colop es una pequeña tienda repleta de máquinas. Fabrica y repara piezas pequeñas y muy grandes, en su mayoría para el sector agrícola, la industria textil y para las máquinas de construcción. Los ojos de su hija Lili se tornan brillantes al hablar sobre el oficio. Ella es la primera mujer en Quetzaltenango que inició su formación como cerrajera. Se declara amante del torno y de la soldadura de piezas grandes de metal. La siguiente es una producción de nuestro compañero Marcus Plate. Mi nombre es Bartolomé Apolo Alejá Colop. Yo soy originario de aquí de Quetzaltenango. La ubicación del taller, que es un taller de servicio para mantenimiento industrial, agrícola, automotriz. Estamos aquí en la 14 Avenida, 8-61, zona 3, en Quetzaltenango. El negocio tiene como 12 años. De trabajar tengo yo unos 20 años. Aquí tenemos el área, digamos, de máquinas. Solo tenemos a dos cuadras un poco más de espacio para trabajar maquinaria o repuestos grandes. Yo soy Lili, tengo 16. Estoy aquí ahorita haciendo prepráctica. Estoy cursando cuarto año en el Instituto Técnico Industrial. Llevo mecánica con especialización en entornos. Vamos por el servicio industrial. Nosotros damos mantenimiento a las fábricas textiles, a fábrica de producción de block, por ejemplo. Damos a tenerías, damos mantenimiento a los generadores eléctricos, agrícola, todo lo que son tractores del campo, tractores de movimiento de tierra, camiones, todo lo que es pesado. Trabajamos lo que son transmisiones, adaptaciones de cajas, alargar flechas, todo lo que relaciona a automotriz en el área pesada y liviana también. Estamos de 8 a 6 de la tarde. Según la necesidad del cliente, si tenemos mucho trabajo, nosotros entramos a las 6 de la mañana para 10, 11 de la noche, la hora que terminemos. Cada día uno no termina de aprender porque, así como este negocio, está abierto al público. El público trae cualquier problema, no importa qué tipo, si podemos o no, ellos lo que quieren es una solución y nosotros es lo que tratamos de solucionar los problemas de los clientes. Las industrias se tecnifican, de igual manera nos tenemos que ir preparando nosotros y así vemos el cambio de los trabajos, cada vez son más delicados. Por ejemplo, en los automóviles, el sistema antiguo es de carburadores, pero ahora ya no se usa carburadores, solo sistema de inyección. Lo que cambia es conocer los repuestos de los automóviles modernos. Los clientes, más que todo las empresas grandes, ellos vienen, pero ellos muchas veces dicen, no tiene área. Entonces se van. Entonces perdemos cliente. Nosotros tenemos un proyecto, ya tenemos el terreno para construir un local amplio. Tenemos 250 metros cuadrados para el local. Podríamos movilizarnos con un con una grúa manual para subir las piezas a los tornos. Después de tener el local, voy a implementar con maquinaria. Necesito por lo menos mínimo unas 3 máquinas, 2 tornos y una fresadora. Este año ha sido el año más difícil para nosotros. Yo tengo sueldos que cubrir cada semana, a los muchachos cada semana les pago. El mejor que tengo yo semanal gana un sueldo base, 600 quetzales. Aparte, algunas comisiones u horas extras. Pero hay semanas en las que justamente solo sale para pagos, como que estuviera uno sobreviviendo nada más, aguantando ahí, pero es producto de que todo Quetzaltenango está sufriendo. Las empresas que les damos mantenimiento, las empresas que están con nosotros, ellos tampoco tienen trabajo, están parados. Es una cadena y nos tiene aquí sin trabajo. Hay un centro de capacitación que se llama INTECAP, es del gobierno, y están los institutos técnicos, que son también públicos, prepara en la carrera, consta de 3 años, un año que lo ubican en bancos, lo que son medidas y corte de material, luego el siguiente año mira uno tornos, el tercer año fresadora, y la combinación de eso y termina la carrera. En el instituto técnico era la única mujer, la primera mujer ahí estudiando, y el profesor me decía, la felicito, y me decía, pero saber si iba a aguantar, porque nos mandaron a hacer un martillo y lo terminé, y unos no lo terminaron, y así pues me felicitaron ya. En mi caso es que yo solo tengo 3 niñas, pero una de las niñas que está metida en esto es mi hija, la que está haciendo prácticas, Lili. Ella está estudiando esta carrera y con miras de trabajar juntos. Yo la verdad, uno como padre no quiere un trabajo muy pesado para los hijos, ¿verdad? Por ser niña. Pero ella, no papi, yo me voy y yo quiero desde pequeña, quiere estar ahí aprendiendo. Entonces la tuvimos que inscribir en un instituto de capacitación. Desde pequeña siempre he querido venir aquí, pues él no mucho quería. ¿Segura? Sí, segura. Sí, segura. Sí, le decía. Cuando yo estudié hace unos 30 años, solo eran varones. El instituto se llamaba Instituto Técnico Industrial para Varones de Occidente. Y no había ni una sola mujer. Pero el día de hoy ya salen mujeres en esta profesión, ahí en este técnico. Las máquinas me llaman la atención, me gusta manejarlas, hacer piezas de carros, de todo. Ajá. Me gusta estar activa, no quiero estar sentada así, secretaria o algo así, no, me gusta más este trabajo. En algún momento yo quisiera tener mi taller también.